Buenas, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Miércoles a la noche, miércoles especial, 19 de julio, en la previa de lo que va a significar la jornada nacional del día de mañana en torno al tema de Jujuy, que se inevitablemente se ha llevado gran parte de las miradas y que evidentemente se juega bastante, ¿no? Hoy. Por lo menos intenté yo también plantear eso, a ver si podemos escapar un poquito a las elecciones, los partidos, las militancias partidarias y un poco apuntar a cuestiones de otro orden que acá a veces se enojan cuando lo planteo compañeros y compañeras que están en organizaciones políticas, pero hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con la dinámica del extractivismo en sus diferentes facetas, hoy vamos a hablar de esto, o sea, el extractivismo asociado a los agronegocios, a la mega minería, a la extracción de litio, a las mega pinerías o las inmobiliarias como lo de hoy, están fuera de agenda en relación con los partidos políticos y las elecciones. Por supuesto, estoy hablando de aquellos que tienen grandes chances de ganar. Hay excepciones, que por cierto las hay, pero la dinámica general ha quedado muy desacoplada. Y hoy en eso, por eso es tan importante también juntarnos, aún a la distancia, y tratar de ayudarnos, de conectarnos, primero de enterarse, de hecho yo de la temática que vamos a hablar hoy con Cecilias, con dos Cecilias y con Inti, que pertenecen a la Asamblea del Monte Unquillo, ahí están, yo no estaba enterado, entonces es como fundamental poder difundir y poder comprender. Y poder romper un poco también algo que es muy habitual, que es el poder intenta provincializar. Eso lo planteé también en términos con el tema de Jujuy. El proyecto de extractivismo en torno al tema del litio no es jujeño únicamente. Ahí hay un interés por acoplarlo. Por supuesto que Morales tiene características particulares, pero el proyecto es un proyecto de la Puna. O sea, para comprender el extractivismo en torno al tema del litio hay que comprender Catamarca, Salta y Jujuy. Y gran parte de lo que se monta ahí. Tal es así que hace poco se vincularon las empresas que traían Holcim de Jujuy y Livent norteamericana de Catamarca y acaban de aliarse. Digo, son proyectos regionales y también me parece que nuestra resistencia tiene que ser regional y eso de alguna manera es lo que vamos a tratar de hacer. Así que ahí vamos sin más a invitar. Están las Cecilias e Inti en una misma casa. Hace un ratito compartieron una foto muy hermosa. Haciendo la previa. Ahí va la invitación, compas. Vamos a ver si tenemos suerte con la conexión. Vamos a hablar con la Asamblea del Monte Unquillo. Ya nos van a contar un poco la historia de la Asamblea y en particular la situación con este monte. Ahí está Fede de Ushuaia. Acuérdense, o si es la primera vez que se conectan, pueden hacer preguntas. Yo dentro de lo posible voy a tratar de transmitírsela. Ahí vamos. Una pared blanca. Algo así. A ver, fíjense que ahí estamos. Eso, excelente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está muy bien. Se escucha bien, se ve bien. Bueno, entiendo que Inti en el medio y Cecilia, ¿no? Así es. Así es. Buenísimo. Y Asamblea del Monte Unquillo. Asamblea del Monte de Unquillo. Así es. Bien, yo no conozco Unquillo. ¿Dónde me ubican geográficamente? ¿Dónde está dentro de Córdoba, Unquillo? Unquillo es parte de lo que se llama las Sierras Chicas, que es un corredor serrano que está muy próximo a la ciudad de Córdoba. Bien. Unquillo en particular está como a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba y conserva un poquito de lo poco que nos queda de bosque nativo en la provincia, que es una provincia muy devastada por el agronegocio, por la ganadería, por el avance de la frontera agropecuaria, pero en la parte de sierras tiene otro problema de extractivismo que tiene que ver con el desarrollismo inmobiliario. Y bueno, es un poco la situación de las Sierras Chicas y de Unquillo en particular. Buenísimo. Está al noroeste de la ciudad y bueno, y muy cerca. Ceci, a veces se habla del 97% de deforestación, ¿es correcto ese número? ¿3% de bosque nativo o hay un error ahí? Sí, no hay un cálculo exacto, porque bueno, todo el tiempo además se está deforestando, se está incendiando, la mayoría de las veces intencionalmente, y tal vez está un poco desactualizado, inclusive tal vez tengamos menos que el 3%, que bueno, que es más o menos el número consensuado entre la comunidad científica y lo que se ha difundido de lo que nos queda de bosque nativo en la provincia. Tremendo, tremendo. ¿Y la asamblea cómo empezó? Cuéntenme, a ver, ¿cómo es, cuándo empezó, por qué, con qué motivo? Bueno, un poco como decíamos recién, la problemática más grande que tenemos en la zona que causa el desmonte tiene que ver con el desarrollismo inmobiliario, con estos countries y barrios cerrados que venden una forma de vida con la naturaleza cada vez más sustentable, ecoamigable, a costa de destruir esa misma naturaleza y en proximidad, digamos, de la ciudad. La asamblea se conformó ante uno de estos proyectos, que tampoco era una cosa nueva, porque ya en el corredor, en ciudades vecinas como en Mendiolaza, se había resistido muy fuertemente a otro proyecto inmobiliario de Tagle, de un empresario poderosísimo, que se llama El Terrón. Hay otro antecedente en Candonga, con la empresa Ticupil, y bueno, nos enteramos, digamos, nos empezamos a escuchar de este enorme proyecto inmobiliario que se quería desarrollar acá en Unquillo, y nos empezamos a juntar, a buscar información, asesoramiento y a tratar de impedirlo, digamos. Así se conformó la asamblea, como un grupo de personas interesadas y nada más, digamos, un grupo bien, bien diverso en todo sentido, y bueno, y hemos tenido como muchísimo apoyo también de distintos sectores de la comunidad. Bien, Inti, Ceci, ¿quieren agregar algo a la descripción en torno a cómo fue el origen? Tengo una mosquita que me está dando vuelta. Respecto al origen de la asamblea, ¿cómo se gestó? ¿Quieren señalar algo más? Sí, le sumo ahí que en un contexto de una histórica audiencia pública que prácticamente no tenía antecedentes en la cantidad de gente y en la convocatoria, junto con las audiencias públicas por la autovía de Punilla, se dio esta autovía, se dio esta, perdón, esta audiencia por el proyecto El Montecito, y fue una audiencia pública histórica con muchísima convocatoria, donde gran parte de la comunidad dio su rechazo a este proyecto inmobiliario y se presentaron distintos argumentos desde todas las áreas, argumentos técnicos de distintos especialistas y de la comunidad en general, que expresó un rotundo no a un proyecto inmobiliario de estas características en esta zona que se estaba desarrollando, o se quería desarrollar, mejor dicho, de manera ilegal. Así que ese fue un antecedente que nos unió y nos fortaleció mucho, y bueno, de ahí empezó todo un largo proceso que llevó la Asamblea adelante. ¿En qué Sí, año fue eso, Inti? 2018, la audiencia. No, iba a decir que la comunidad también está bien sensibilizada, o muy sensibilizada, porque en febrero de 2015 hubo unas inundaciones muy grandes en Sierras Chicas, murieron 8 personas, bueno, quedaron muchas ciudades y comunas de corredor devastadas, incomunicadas, sin agua, muchas personas perdieron su vivienda, bueno, fue una catástrofe, y ya se venía advirtiendo, y con eso se constató que tenía que ver con el desequilibrio que estaba produciendo el desmonte, el avance inmobiliario. Y eso hacía, bueno, impermeabilizaba, digamos, las cuencas, las laderas, y hacía que se produjeran estas inundaciones y también periodos de grandes sequías. Entonces, estos dos problemas, la inundación y la sequía, son sentidos en carne propia por toda la población, y eso ha sensibilizado mucho para movilizarse contra este proyecto. Claro, la proximidad de Unquillo a Córdoba lo debe hacer un satélite interesante para la gente con dólares en el bolsillo de la ciudad de Córdoba, ¿no? Para estos countries, ¿no? Es una típica estructura de tratar de ubicar los dólares o bien de la soja o bien de otros negocios para los countries, ¿estoy bien? Sí, Totalmente, y aunque en Unquillo tenemos una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados, siempre desde el municipio se encuentran excepciones por la complicidad de empresarios con el Estado, y siempre hay excepciones a las ordenanzas que van permitiendo que se planten. Los barrios cerrados han encontrado formas de decir, como barrios abiertos con control de acceso. O incluso este mismo proyecto en Montecito está planteado como un barrio cerrado, pero se lo aprueba por excepción. Entonces, siempre hay una forma de manipular las leyes para que el empresariado pueda utilizar como mercancía la tierra. ¿Qué es aprobar por excepción? ¿Cómo es que de golpe se entra la ilegalidad legal? ¿Qué dicen cuando dicen aprobamos por excepción? Bien comprendido. No queríamos meternos tanto en eso. No, no, si no quiero lo que. No, no, está bien. Es todo un tema porque las ordenanzas, digamos, en el caso del municipio, tienen una vigencia y tienen una validez y solamente se puede dar una excepción con una debida justificación, ¿no? Digamos, yo voy a hacer una excepción a una ordenanza y la tengo que justificar. Bueno, en estos casos se da la excepción y no se justifica. No se justifica porque no hay ningún justificativo para hacer un barrio cerrado de estas características. Y lo que planteamos un poco desde la Asamblea es que queremos el pueblo y el lugar que habitamos con otra característica, ¿no? Con una fragmentación del espacio social, con una fragmentación de los corredores de especies, con una fragmentación del monte, con una fragmentación general de todo el espacio y toda la marginación y todos los problemas sociales también que genera en los barrios cerrados. Entonces, está clara la posición de gran parte de la comunidad de que no queremos este tipo de emprendimiento, digamos, de barrios cerrados. Bien. Pero, oídos sordos, digamos, aprueban igual, por excepción sin fundamentación, barrios cerrados. Bien. Sí, un poco la ordenanza que prohíbe los barrios cerrados se consiguió a través de un proceso también de mucha lucha, y eso ha impedido un poco que Unquillo se convierta, como son otras ciudades de las Sierras Chicas, como Mendiola o La Calera, que tienen más de la mitad de su territorio cerrado. Ha tenido cierto control y también que no teníamos hasta ahora, hasta el año pasado, un acceso directo desde la autopista que conecta con Córdoba. No sé, digamos, cuál ha sido, qué es lo que ha pesado más y también la comunidad movilizada, pero hasta ahora se venía manteniendo bastante a raya el tema de los barrios cerrados y la excepción no tiene un fundamento más que un supuesto equilibrar los derechos de una parte y la otra, Claro. Bien. el desarrollo, las fuentes de trabajo. Etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver las novedades que hubieron a último momento y por qué le generó alarma. Le leo algunos mensajes que están llegando. Un músico entrerriano, querido, que es Salesiancio, les manda un abrazo. Cata dice Mendiolaza, al lado de Unquillo, aprobaron un country con la cancha de golf más grande de Latinoamérica. En un lugar, sierras chicas en las que no hay agua, se nos viene un verano muy complicado, gente, más vale que empecemos a movernos desde ahora con frío, porque el verano que se nos viene, tanto en términos de temperatura como de agua, muy probablemente sea bravísimo. Nahuel dice eso del concejal de urbanismo, no sé en particular a qué se refiere. Loli dice, aprueban con coimas. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué novedad se dio últimamente en torno a este tema? Bueno, ahora, perdón, mejor dicho, venimos sosteniendo, después como conté, después de esta audiencia pública, de manera ilegal, la provincia da el visto bueno a la licencia ambiental después de la audiencia pública. Y la municipalidad de Unquillo da la prefactibilidad al proyecto. Esto se da en el marco de una ilegalidad. ¿Una ilegalidad por qué? Porque tenemos las pruebas y toda la documentación que dicen y atestiguan con inspecciones prediales en el lugar que la zona donde se quiere instalar el proyecto inmobiliario del Montecito es zona roja de máxima conservación por la ley de bosques y es una zona que no se puede intervenir a grandes rasgos. Pese a esas advertencias y a tener la documentación oficial en nuestras manos que nos dice eso es zona roja, brindado por la misma Secretaría de Ambiente, el municipio, la provincia y la empresa desarrollista avanzan. Esto y esta serie de instancias que van pasando y el no escuchar nuestros avisos y toda la información técnica importante que estamos compartiendo, nos hace recurrir a la justicia y comenzar un proceso de amparo, un amparo colectivo ambiental aceptado por el juzgado de segunda nominación, la Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación, que ahí se está bien, lo que están pidiendo es correcto, y nos acepta un amparo colectivo ambiental. Este amparo colectivo ambiental lleva un largo proceso en el cual se dan distintos tipos de pericias. Los profesionales más reconocidos de la provincia de Córdoba, que participan en el CERNAR, en el INVIP, en la Universidad Nacional, en el CONICET y demás organismos muy reconocidos, van al predio, inspeccionan y constatan la validez y la importancia de esta zona de monte nativo y su conectividad. Y pese a eso, y haciendo oídos sordos a todo, el municipio y la provincia quieren seguir avanzando y la empresa quiere seguir avanzando. Y ahora, en este momento, llegamos a la instancia final de este amparo colectivo ambiental. ¿Qué es lo que nos apremia y lo que nos apura en este momento? Que el juez tiene que dictaminar la sentencia, si falla o no falla a favor de la asamblea o a favor de la ilegalidad, y en este contexto se viene la última pericia ocular que va a hacer el juez en el territorio, en el lugar donde se quiere emplazar el montecito, va a venir el juez, va a hacer esta última visita y después de eso va a dictaminar el resultado del juicio. El juez es el juez Leonardo Massimino, de la Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación de ECOR. Bien. Entonces, esta instancia es clave por eso, porque el juez va a venir a hacer la pericia, a observar el territorio que está puesto en este conflicto, y va a emitir después su valoración sobre, va a emitir el juicio. La sentencia, gracias. Bien, no sé, o sea están esperando el veredicto y mientras tanto están tratando de movilizar y presionar desde la asamblea, ¿no? Estoy bien. ¿Hay fecha para esto? No hay fecha. La idea es, bueno, estamos viendo, juntándonos, venimos juntándonos un tiempo, informando a la comunidad, tratando de llamarla y que se involucren la mayor cantidad de personas posible para poder encontrar una estrategia de cómo movilizar ese día. Estamos viendo, proyectándonos hacer una jornada de folletería y de cartelería para ese día. Vamos a informarlo por redes cuando tengamos la noticia, la va a recibir la abogada de la asamblea, y de ahí lo comunicaremos a la comunidad, te comunicaremos a vos para que también lo pases, para movilizar, para que vayamos, tenemos la mayor cantidad de personas posible en ese predio. Vamos e invitamos, de paso, aprovechamos este momento para invitar a todas las personas de toda la provincia que vengan, que conozcan, que reconozcan este territorio, que vean lo hermoso que es, la necesidad de conservarlo, de preservarlo. Así que, bueno, después paso la invitación bien para ese día que vamos a estar haciendo la folletería, una cartelería para implantar en el predio. Pero no tenemos aún la fecha, estimamos que es pronto, y bueno, y queremos movilizar la mayor cantidad posible y sensibilizar a todos quienes están viendo también. Claro, es importantísimo lo que están haciendo, porque a veces se considera que ya con el amparo es cuestión de la justicia, las asambleas se tiran para adentro, y evidentemente acá la presión es casi todo lo que tenemos, ¿no? Cari Casella pregunta si convocaron medios para esto, Ceci, que vos comentabas. Debe ser vos. No, para la jornada que vamos a tocar. La próxima juntada es el 29 de julio, sábado, en el Parque Integrador de Unquillo, en la entrada sur. Sí, en las distintas instancias hemos estado convocando también por los medios, sobre todo los alternativos, son los que replican nuestras novedades, como bien sabemos. Y sí, es muy... Me parece que es importante esto que decías de que... de que a veces se descanse en el juicio, se piense en el amparo, o en este caso que además tenemos una prueba de que es zona roja, y decir, bueno, pero si es ilegal, ya está, ¿qué va a decir la justicia? Y realmente estando ahí, transitando esos pasillos y estando en contacto con esas personas, nos damos cuenta que eso no es justicia y que no nos podemos apoyar ni en la legalidad, ni en nuestros argumentos, ni en nuestras convicciones, ni siquiera cuando tenemos, no sé, la ciencia reconocida de nuestra parte, ni siquiera cuando tenemos la ley de nuestra parte, porque hay un poder muy fuerte contra el que nos estamos oponiendo. Parece pequeño, un proyecto particular, 125 hectáreas de bosque nativo, pero es ponerle un freno a todo ese poder inmenso que no tiene límites, que no reconoce límites de ningún tipo. Y 4 años de juicio que estamos sosteniendo todo el tiempo, estamos sintiendo el desprecio, la subestimación, todo el tiempo se nos está calificando como ambientalistas extremistas, que es un capricho. ¿Se puede decir quiénes son los que descalifican? Y desde el mismo trato que tenemos en el ámbito judicial, por decir, nos dicen los chicos, porque acá los chicos están diciendo, bueno, estoy diciendo algo muy específico, pero en el trato, en el ámbito judicial, el juez constantemente diciendo, bueno, pero no se puede, no, porque no, hay que equilibrar. ¿Cómo no? Porque no, tenemos 400 hojas de expediente de argumentos, pero bueno, sigue diciendo no se puede, no, porque no, hay que equilibrar un poco y un poco el derecho de ustedes y el derecho de la empresa. Como si fuera nuestro derecho y el de la empresa los que están disputándose un bien, un beneficio, cuando en realidad lo que estamos es disputando un bien común colectivo y que deje de avanzar. No estamos contra el derecho, ningún derecho reconocido de la empresa, estamos contra un proyecto ilegal, contra su negocio en todo caso. Sí, sí. Además, es una ciudad pequeña, convivimos con las mismas personas, con gente de la cooperativa de agua, por ejemplo, que también en la cooperativa de agua de Unquillo y Mendiolaza han dado la prefactibilidad para un proyecto, son 700 lotes, estamos en crisis hídrica en Sierras Chicas, o sea que hay un montón de gente con la que convivimos y bueno, se notan estas tiranteses y buscamos, voy de nuevo a lo del apoyo de la comunidad y a lo que estamos intentando hacer, estamos pidiendo también a los artistas, a los artistas que nos apoyen, con cartelitos, invitando a que se involucre la comunidad, así que hacemos extensiva a cualquier artista que quiera sumarse a hacer su cartelito, para darnos nuestro apoyo por las redes, porque eso nos suma a que no seamos las personas, las únicas hippies que activamos y que estamos en contra del progreso, porque estamos a por un bien común. Clarísimo. Yo me permito agregar algo, si me permiten, la homologación o la simetría entre derechos es una locura. Yo lo escucho muchas veces, por ejemplo, con respecto a un tema que yo me involucré mucho ahora, que es el tema del litio, y un poco la disputa es, bueno, pero yo tengo derecho a tener un celular. Pero no es lo mismo el derecho a tener agua, a tener celular. Ahí hay una distorsión enorme que el capitalismo formatea. Y en el caso de ustedes, no es lo mismo el derecho a una empresa particular a hacer un negocio, a ustedes a tener agua. Se están comparando dos cosas que no tienen ni el mismo peso, ni la misma necesidad. Lo digo porque a veces parece ligero mi derecho a y el derecho de, en este caso parece muy claro, muy obsceno, un country hecho en un lugar que está prohibido, con una comunidad que dice que no, que le viene diciendo que no, que está movilizado. Y que resulta evidentemente fundamental. Agrego algunas cosas que se estuvieron señalando antes de que les haga dos preguntitas más para poder terminar. Lucy dice Fuerza AMU, que entiendo que es el nombre de la asamblea, ¿no? Sí, Fuerza AMU, importante la movilización, la justicia sola no camina, y firma Lucía de la Asamblea Vecino de Chabascate, Sierra Chica de Córdoba. Les mando un abrazo. Después, Ale Ciancio, si pueden, marca un par de poemas, recita un par de poemas, leo la última parte, si ha de caer fácil un pino, pero un algarrobo no, dice José Luis Aguirre, de ese pago, fuerza y abrazo, dice Ale Ciancio de Entre Ríos. Cata dice, y por esto que dicen los chicos, avanzar sobre esta zona roja afectará a barrio de Mendiolaza como barrio de Los Cigarrales. Claro, todo lo que estamos hablando está recontra conectado. Córdoba lo sabe, ¿no? Córdoba viene de situaciones brutales, también de incendios. El incendio es otra parte de esto. Yo acá tenía una preguntita a hacer, porque ustedes saben que parte de mi trabajo cotidiano tiene que ver con la comunidad científica, y leí por ahí que la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET les apoyó, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, no institucionalmente el CONICET ni la universidad. El que manifestó su apoyo explícitamente fue el INVIP, que es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la universidad, y dentro del INVIP hay profesionales que nos estuvieron apoyando, bueno, por ejemplo, con el tema de las pericias, como así también del CERNAR, que es otro instituto de doble dependencia. Como del Foro Ambiental de Córdoba. El Foro Ambiental de Córdoba, ¿quiénes están ahí? Ceci. Federico Copta estuvo en la audiencia pública, ha estado en las primeras instancias judiciales también apoyándonos. Sí, también personalidades muy reconocidas de la temática ambiental y grandes profesionales como Marcelo Cabido, Melissa George, Guillermo Ferco y mucha gente más, seguro me olvido, pero muchas personas que fueron pasando y fueron dando su pericia y su testimonio. Y algo que había quedado ahí dando vueltas, que no sé si llegó a quedar del todo claro, es que gracias a este amparo, hace 4 a 5 años, se sostiene este espacio. O sea, ese espacio de monte nativo estratégico en esta zona se sostiene gracias a este amparo colectivo ambiental que lo sostiene la Asamblea del Monte de Unquillo en conjunto con toda la comunidad, ¿no? Gracias a sostener este proceso legal y con este apoyo de la comunidad, ese monte hoy sigue en pie. Y se está regenerando nada más. Y se está recuperando también las partes que estaban más afectadas. Entonces, me parece que es un hito importante que por ahí, entre tanta información, se nos pasa y que eso sigue ahí y eso está. Hoy el montecito está, existe gracias a este trabajo. A pesar de un grupo empresarial que me gustaría nombrar, lo que está Buena Sociedad Anónima, que viene presionando al municipio, a la provincia, para concretar este proyecto hace más de 10 años. Hace 10 años que viene presionando este grupo empresarial, así que no es nada menos haber puesto ese freno. ¿Qué? No es nada menor, digamos. ¿Cómo se llama el grupo empresarial? Cahuana Sociedad Anónima. Cahuana Sociedad Anónima. Cahuana Sociedad Anónima. Sí. ¿Qué es una...? Es una inmobiliaria, Cahuana. ¿Qué es? Es un fideicomiso. Cahuana forma parte del Cigarral. Cahuana es una empresa que forma parte del fideicomiso del Cigarral. Van cambiando los nombres, las figuras legales, pero bueno, siguen siendo las mismas personas. Los principales referentes son Gonzalo Más y Lucas Páez Molina, son quienes más interactúan en el juicio. Otra cosa que podemos decir en relación a la gestión municipal fue que en el medio cambió de color político la gestión municipal. La anterior, que digamos estaba Jalil, cuando le dio una aprobación, y la oposición, que en este caso estaba representada por Jorge Fabricín, de la Unión Vecinal de Unquillo, aliada con el peronismo, con el PJ de Córdoba, con Asunción Córdoba, ahora integrando, ya no sé ni cómo se llama, que en campaña prometían que iban a dar de baja el proyecto. Y después cuando asumen, le dan de baja, pero se lo vuelven a aprobar con un poco de maquillaje verde, si se quiere, porque también lo venden como este proyecto ya aprendimos, este es sustentable, este tiene una reserva privada en el medio, no sé qué. Pero bueno, que reconocemos, digamos, que no podemos ni confiar en promesas de campaña. Reconocemos también que no hay tal grieta que se quiere plantear desde muchos espacios cuando se trata de la explotación de la naturaleza. Y bueno, clarísimo. En esta experiencia lo vemos. Clarísimo. Le leo tres comentarios, Nahuel, que marcó varias cosas, dice del mismo tribuno, refiere al periódico. ¿Saben a qué refiere? Del mismo tribuno, dice. Bueno. Después. Merlo dice algo muy importante, Merlo Ripoll dice algo muy importante que a mí el patrón que están contando, se imaginarán, es un patrón muy multiplicado a lo largo del territorio, lo cual no le quita responsabilidad ni a Unquillo ni a Córdoba, Por supuesto que no, porque de hecho toda la estructura del manejo ambiental es provincial, pero es muy impresionante cómo nos gobierna una lógica común, ¿no? Y en ese sentido, Merlo Ripoll dice, además de que el no, quieren asentar al presidente que una asamblea ambiental gane con justa razón. Eso sienta precedente para otros miles de asambleas que trabajan por el bien común, como de hecho pasó en un montón de comunidades. De hecho, hay una comunidad en San Luis que está luchando por algo muy parecido a lo de ustedes, que tuvimos un vivo hace poquitos días, y también acampando, viviendo un poco la situación. Y después hay una pregunta que yo reconozco acá mi ignorancia. Bueno, Cata agrega, clarísimo, no es estar en contra, no es solo por agua, son aguas grises, inundaciones, calidad de aire, son servicios ambientales, gracias a la asamblea, y la poca referencia que tenemos en particular, la gente que no somos de Unquillo y que aparece muy claramente en Nalbandián, y alguien pregunta por ahí, ¿qué onda Nalbandián? No está metido en esta, ¿no? ¿O sí? En esta no, pero sí hay muchas manos acá que operan por la tierra, o sea, estamos estamos diciendo que queda capaz que el 2,5% de monte nativo, así que se ven muchas manitos ahí, muchos bolsillos deseosos de hacerse oportunidad de utilizar la tierrita como mercancía. ¿Nalbandián tiene proyectos de country y otras cosas? ¿En la zona? Tiene un predio muy grande en reserva donde hizo una cancha de polo, tremendo desmonte, cancha de polo, en reserva. Tiene proyectos de estaciones de servicio. También, al lado del río. Y al lado del río, claro. En Río Ceballos. Buenísimo. ¿No? Nuestro cielo de deportistas a la luz. No estaría siendo apoyo para la lucha. No, hay una cosa ahí muy, muy interesante de la lógica y de cómo funciona esto, que es que en Córdoba tenemos una Secretaría de Ambiente sumamente cómplice de los negocios inmobiliarios y tenemos un antecedente muy importante y muy reciente, que es el juicio y la sentencia firme al ex secretario de Ambiente, Raúl Costas, por aprobar un emprendimiento inmobiliario en zona roja. Exactamente lo mismo por lo que estamos peleando nosotros. Raúl Costas, ex secretario de Ambiente, está condenado, fue al banquillo, por haber aprobado eso, un emprendimiento ilegal en zona roja. Entonces tenemos ese antecedente y de alguna manera es por lo que estamos peleando nosotros también acá. Entonces, me parece que eso también refuerza un poco lo que estamos planteando, ¿no? Muy importante. Y la última pregunta que la hago en general, y en particular en el caso de ustedes, algunas cosas deslizaron, ¿cómo se les puede ayudar? Entiendo que una es difundiendo, todo lo que se pueda difundir para presionar. ¿Cómo ustedes necesitan? ¿Qué están necesitando? Bueno, por ahora necesitamos, sí, además de la difusión, tenemos ahí una carpeta en el Drive, una carpeta pública donde está toda la información, está en nuestras redes, subido eso, para que se informe quien necesite. Y vamos el 29 de este mes, el sábado 29 a partir de las 14 horas, esto es algo bien local, pero invitamos a todos quien se pueda acercar, vamos a estar en el Parque Integrador de Unquillo, haciendo una volanteada, informando acerca de todo este proyecto, de cómo venimos con la movida, vamos a preparar cartelería el 29, entonces a las 14 horas, y bueno, a poner atención también a nuestras redes, porque ahí vamos a estar informando cuándo va a venir el juez a hacer la inspección ocular, y necesitamos ahí todo el apoyo, toda la a artistas, quienes tengan la creatividad y la innovación para poder difundir esto, invitamos y pedimos para que se sumen. Muy muy virtual la cuestión, quizás, pero bueno, también a personarse quienes puedan llegar y también a conocer el lugar que estamos defendiendo, que es hermoso, y podemos estar ahí a compartir una comida, vamos a hacer una olla, música, todo lo que pueda sumar al día de la instancia de la inspección ocular, que la vamos a estar informando por las redes. Y les sumo también que la Asamblea del Monte de Unquillo se financia gracias al apoyo de la comunidad y todas estas instancias legales y todo el proceso que estamos llevando adelante tienen costos, lógicamente, como todo. Y bueno, también vamos a compartir después ahí, no sé, en el chat o en las redes, después lo pasamos también un CBU para quien quiera y pueda aportar para poder seguir sosteniendo el juicio, el amparo y todos los costos que tiene acceder a una justicia que, bueno, que a veces es bastante injusta, justamente. Claro. El alias es Amu Monte Río, amu.monte.río. Y también comparto que a raíz de las inundaciones en el 2015, la asamblea estuvo sosteniendo un festival que se frenó mucho para en el 2020 por la pandemia, pero que todos los febreros venimos sosteniendo un festival que hacemos para juntar fondos justamente, donde participan un montón de organizaciones, nosotros somos quienes tiramos la punta y todas las organizaciones de Sierras Chicas se suman a organizarlo, esperemos que el año que viene lo podamos hacer, así que también eso nos ayudaría cualquier ingreso económico a poder seguir sosteniéndolo y bueno, a seguir juntando ahí fondos para sostener la lucha, que es un montón, porque no solamente es este proyecto el que estamos intentando frenar, sino que hay un montón de otras, un montón de solo un quillo siendo Sierras Chicas. ¿Se está escuchando? Sí, gracias. Sí, se está escuchando. Se colgó, pero ahora se está escuchando. Bueno, compas, clarísimo, llegaron otros saludos, Melo Ripoll, saludos también de Campana, y saludos de Entre Ríos. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, y por mi parte, saben que quedo a disposición, si todo está bien, en noviembre, pero falta un montón para noviembre, seguro voy a estar en Córdoba, así que por ahí podemos arreglar para un día, me voy para un quillo que te paso, no conozco. Y bueno, mandarles un abrazo, fuerza, me parece clave lo que dijeron en muchos sentidos, una cosa fundamental entender que acá no hay salvadores, los amparos nunca son salvadores si no está la comunidad organizada, y estos proyectos hay que tratar de frenarlo antes que se monten, porque después cuesta mucho, pero son todas cosas que ustedes saben. Así que, compas, cierran ustedes, ¿con qué quieren terminar? No sé, agradecerte por esta oportunidad, sabemos que te sigue un montón de gente, así que muchas gracias, agradecer a todos los cumpas, a la cumpa de la Brigada Chiviquina, acá estamos gente que también estamos ahí luchando en contra de los incendios, así que somos parte de toda la misma lucha. Bueno, y agradecer a todos quienes están ahí del otro lado escribiendo y apoyándonos, y gracias, gracias enorme, y a seguirla sosteniendo porque va a ser posible. También agregar que eso, que nos queda muy, muy poquito monte nativo en Córdoba, y que tomemos fuerza y acompañemos a todas las luchas que se están llevando a cabo, el monte que se está desmontando y el avance que se está dando, el monte que nos va a faltar a todos y nos va a afectar muchísimo, entonces juntemos fuerza e intentemos apoyar y acompañar a todas las luchas en defensa del monte nativo. Sí, y ahí sí está la Lucía de la Asamblea de Chavascate, grandes compañeros y también precursores, maestres de nuestra, bueno, siempre han estado apoyando y guiándonos porque tienen una trayectoria también en este sentido. Así que bueno, muchas gracias a esta organización y a todas las organizaciones, hermanos. Llegan los saludos, Ciru, Cox, Cari, Cata, Eliana de Neuquén, les están mandando un abrazo enorme. El vivo queda obviamente subido y bueno, estamos ahí pendientes de la situación. Muchísima fuerza, es una situación muy reproducida en el país. A veces se gana, a veces se pierde. Pero lo más importante lo están haciendo que el tejido comunitario. Así que les mando un abrazo enorme, compas, y muchísima fuerza y suerte en lo que viene. Gracias, Guille. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo gigante. Bueno, acá hablamos recién con la Asamblea del Monte Unquillo. Están resistiendo para que no derriben uno de los pocos montes que queda en la región. Quieren armar ilegalmente un country, nada nuevo, todo terrible. Mañana 20 de julio, nos vemos en las calles por Jujuy. Abrazos. Gracias, Jujuy.